Buenos días, somos el Movimiento RIRA y hoy hemos venido aquí al Banco de España a pedir un rescate para las familias de los presos y presas políticas vascas. Como sabéis, estas personas tienen que recorrer 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros cada fin de semana para visitar a sus seres queridos y además del riesgo de accidentes que esto supone, hoy queríamos llamar la atención aquí delante del Banco de España acerca de la sangría económica que supone la dispersión para cientos de familias de este país. Son gastos en gasolina, en autopistas, en billetes de avión, tren, alojamiento, comidas. El gasto medio de cada visita a un preso político vasco son 378 euros y esto hace que el gasto anual para una familia se eleve a cerca de 20.000 euros, en concreto 19.653 euros. Cada fin de semana, un fin de semana como el que empieza hoy, las familias de los presos y las presas se dejan 250.000 euros en las carreteras y eso al cabo del año hace una cifra que se eleva a más de 13 millones de euros al año, que son los gastos que supone la dispersión para todas las familias de los presos. Como os podéis imaginar, en plena crisis la dispersión es un castigo económico terrible y muchas familias tienen verdaderos problemas para llegar a final de mes. Vemos, por otra parte, que los gobiernos se preocupan mucho de rescatar los bancos, pero aquí nadie se preocupa de rescatar a las personas y queremos decir aquí bien alto que las familias de los presos políticos vascos también necesitan un rescate y este rescate es que dejen de sangrarles física y económicamente y que terminen ya con la dispersión. Por lo tanto, el rescate que hemos venido a pedir no es económico, se trata simplemente de que el gobierno deje de torturar a estas personas, que empiece a aplicar el sentido común, que empiece a dar pasos hacia la paz, que terminen con la dispersión, que reagrupen a todos los presos en Euskal Herria, que es al fin y al cabo lo que está deseando la mayoría social de este país. Muchas gracias.